Radio Relava en la calle. Venga, yo les presento un amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Sí se acuerda de mí o no? Que me vio esta mañana por allá sentado. ¿No se acuerda de mí? Esta mañana yo estaba sentado al lado de la construcción de allí, de una cosa que están haciendo allí. El puente, organizando el puente. ¿Y eso qué es? Eso es para reorganizar el tráfico aquí del Valle del Cauca, para los peatones, y ahora como eran primero una sola vía, ahora van a ser dos vías, por encima y por debajo. Y usted me dijo algo, ¿usted cómo le parecía esa construcción? No, extraordinaria, porque hay tal desembotellamiento de aquí de la ciudad de Cali, para todos los vehiculares del centro. Usted me dijo específicamente algo sobre la modernización. ¿A usted le gustaba o que no le gustaba? Oh, uno tiene que encantarle el embellecimiento aquí al valle. Y que eso me encanta. Que por el momento estamos sufriendo por los peatonales, por la pasada, la calzada. Tengo que podemos pedirle y tener paciencia que terminen las obras. Eso no lo puedo decirle. ¿Y hace cuánto que vive usted en Cali? Aquí en Cali, llevo 2 años. 2 años, ¿y antes dónde vivía? En mi tierra, Bogotá. Yo soy Rolo. Oiga, y parece paisa usted cuando ¿cierto? Habla. Sí. Está camuflado. Camuflado yo. Ah. Y cuénteme, ¿cómo le pareció el cambio? ¿Cali ha cambiado en 2 años o no? Oh, tremendamente. Yo creo que lo conocí en 1966, cuando vine a pagar servicio militar aquí, que me trajeron de Bogotá. ¿Y dónde era el batallón? Batallón Pichincha. ¿Dónde era? Eso quedaba en la avenida Sexta, estaba la tercera brigada. Y el Pichincha sí estaba ya está recién pasado para allá. ¿Cómo era Cali en esa época? Muy sano yo, era extraordinario. Ahora hay demasiados habitantes y demasiados bandidos, soy yo. No respeto ni el trabajo de uno de estas cositas. De ahí le puedo informar a mi caballero, no le provoca comerse un bonai. Ahorita nomás me acabo de tomar un cafecito, más bueno, tarde la rima. Ok, con mucho gusto pues. No, pero yo me llegué a trabajar, hay un albador y me da un bonai, pero un guanabanazo. Guanabanazo, con mucho gusto. Rico pasado por tan solo 1,000 pesitos, sí, óigalo, óigalo. Hágame el valor y me lo destapa. Bueno. ¿Cierto que yo iglesia cotidiana? Ah, bueno, yo tengo que destaparlo y lo va a tener que me lo tome de una vez. Ya está. Gracias. ¿Sonido? Sí. ¿Qué sonido era? Si le gusta algún. ¿El sonido del violín? ¿Sonido del violín? Aquí había una señora que tocaba violín. ¿Sí? ¿Y no? Hace una semana. ¿Hace una semana? Fue un violín grandote. Violín grandísimo. Y me ¿sonaba gustaba. Bonito? Sí. Alegraba el ambiente. Y le daban cualquier violín. Muchas gracias. No lo volví a ver. ¿Será que fue para otro lado? ¿Se oye lo que uno graba? Se va a oír ahorita en una emisora por internet. ¿En cuál emisora? No, es para transmitir. ¿Universal? Sí, exactamente. Bueno, después voy a oír. Pero yo intento. Universal, Radio Relajo Universal. ¿Ve la brisa está golpeando el micrófono? Motos. ¿Y alguno que le guste? Que se de música. Gracias. ¿Y a usted, señor? ¿Qué sonido le gusta escuchar del centro? ¿Sonido? ¿Del centro? Música, me gusta la música. Claro, música. ¿Y aparte de...? A bailar, bien chévere. Yo no. ¿Ah? ¿Y aparte de la música? ¿Aparte de la música? Como, por ejemplo, a mí me gusta la latear de las palomas. Ah, también, sí, sí. Ah, no me hubieras escuchado. También. Está bueno. ¿Y qué más? ¿Mm? ¿Más nada? Señora, está aquí. A mí me gusta el sonido de la naturaleza. ¿Ya? ¿Y qué sonido de naturaleza hay acá? El de las palomas, el de los árboles. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Vale. Que Dios la bendiga. Gracias. Ellos están haciendo burbujitas. Implementos como deporte para los niños. Estamos hablando de la memoria. ¿Qué es la memoria? Radio Relava en la calle. Bautizé placa y se sentía abrir. Caleño original, no hay paisa para Dios, hijo de puta, un poco de paisa. Yo soy es caleño natural de aquí. Ay, tenga un traje. Ok, vean, vean. Por paisa. Paisa, sí es. Para de paisa. Es un sonido nuevo de los semáforos. Se pusieron después de toda la reestructuración que se hizo con el mío, con el masivo occidente, y esos son los nuevos semáforos para las personas que no pueden ver. En rojo para los peatones. Radio Relava en la calle. Yo voy jalando en caso de él. Esperemos a ganar también. La nueva reforma a los pensionados. ¿Entrevistaste al señor? Buenas. ¿Cómo le va? Estamos haciendo un programa de radio que estamos transmitiendo por internet. Queremos hablar del sonido de Cali. Entonces, ¿cuál es el sonido que más le gusta de la ciudad? El sonido que más me gusta de la ciudad. ¿Cuándo oye hoy en estos días o qué? Sí, el que normalmente le guste. Por ejemplo, este espacio que es un lugar de trabajo. La reforma de los pensionados. El sonido. La música que ponen por allí. Lo que no me gusta es esos megáfonos y parlantes que ponen los vendedores. ¿Hace cuánto trabaja en este lugar? 40 años. Descríbanos un poquito cómo es este lugar para la gente que no lo está viendo y que no lo conoce. ¿Cómo es? El ambiente, muy bonito. ¿Y qué edificios hay? ¿Qué queda por aquí cerca? Aquí queda la DIAN. Aquí queda la DIAN, aquí el río Sierra, aquí el Palacio Justicia, la Catedral, muy bonito. Aquí a la vuelta queda la ermita, la iglesia de la ermita, que también es tradicional en Cali. ¿Hace cuánto trabaja? 40 años. ¿Y usted qué vende? Yo arreglo relojes y calculadoras. ¿Y usted cómo pregona para que la gente compre los relojes? Porque ahí la gente ya me conoce. Yo no tengo necesidad de preguntar, porque a mí la gente ya me conoce. Hay 40 años, la gente me conoce ya. Saben que yo arreglo relojes, que yo arreglo calculadoras, la gente me busca. ¿Cómo sonaba un reloj de hace 40 años? Comparado con uno de ahorita. Pero qué reloj, que los pequeños, los grandes. Los grandes, los de pareja, tin, tac, tic, tac, esos relojes de péndulo, ¿no? Ajá. Y los relojes de mano, pues eran los de cuerda y los automáticos. ¿Y cómo sonaban los de cuerda? Así tic, pero muy pasito, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. No, pero está escuchando ahí. ¿Y los de ahora cómo suena? No tienen sonido. Los relojes hoy en día no tienen sonido, porque son electrónicos, son silenciosos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas claro. Gracias. Bueno, niña, claro. Hasta luego. ¿Cómo comerciales siempre están transmitiendo?